capítulo 8. Romanos capítulo 8. ¿Listo? Del versículo 29. Romanos 8, 29. Quiero primero empezar a darle base bíblica al tema y después organizamos cada uno de los puntos, ¿ok? Dice la Escritura, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hay algo, hemos venido hablando sobre la gracia de Dios, la gracia salvadora de Dios. Hablamos sobre a los que antes conoció Dios, hablamos de la presencia de Dios, del conocimiento de Dios para escoger a sus elegidos. El miércoles pasado hablamos de la predestinación y hoy vamos a hablar, aunque por orden el tema sería el llamado, hay algo que se llama el llamado eficaz o el llamado irrevocable o el llamado irresistible. Hoy he querido hablar primero de la justificación. El próximo miércoles hablamos del llamado, pero permítame hoy hablarle de la justificación. Creo que es un tema muy importante, por favor. Miremos Romanos 5:1. Primero vamos a darle base bíblica al todo el tema, ¿ok? Dice la Escritura, justificados, pero leámoslo desde el versículo anterior, el capítulo 4:25. El cual está hablando de Cristo, fue entregado por nuestros pecados, resucitados para nuestra justificación. Y dice la Escritura, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El capítulo 3 de Romanos, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente. La justificación, ¿cuánto te vale, hermano? ¿Cuánto te vale la justificación? Ya le voy a decir qué es la justificación, ya le voy a decir qué no es la justificación, ya le voy a decir cómo viene la justificación, ya le voy a enseñar cómo no es la justificación, le voy a enseñar para quién es la justificación y quiero que hablemos del fruto de la justificación. Romanos 8, por favor. Otra vez. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que quita, perdón, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que justifica? ¿Qué es la justificación? Justificación es declarar inocente al culpable. Por favor, mire, en un juicio humano, el abogado está para justificar al inocente, pero en la Biblia las cosas son diferentes. Delante de Dios todos somos culpables. Hoy quiero hablar, ¿para quién es la justificación? La justificación es declarar inocente ¿a quién? Al culpable. No, es declarar inocente al inocente, ¿no? En el medio humano, pero en el medio divino es declarar inocente al culpable. ¿Para quién es la justificación? Miremos Romanos 8:10. No, perdón, 3:10. Perdóneme, por favor. Si lo leemos del 9, quiero que quede claro algo. En su mente y en su corazón esto tiene que quedar claro. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Son los judíos mejores que los gentiles? ¿Son los judíos mejores que los que no son judíos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Hay alguien mejor que otro aquí? ¿Hay alguien más justo que otro? ¿Los judíos son más justos que los gentiles? ¿Los cristianos somos más justos que los impíos? No hay justo ni siquiera uno, está escrito. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay justo ni siquiera uno. No hay justos. ¿Para quién es la justificación? Miremos por favor Isaías capítulo 64:6 y vuelve a Romanos, no vaya a perder Romanos. Isaías 64:6. Mire lo que dice la escritura. ¿Qué pasa con nuestras obras? ¿Qué pasa con nuestras obras que nosotros a veces pensamos que son buenas, que son justas? Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad. ¿Cómo somos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias como trapos de inmundicia. Caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Todos nosotros somos como ¿qué? Suciedad. No hay justo. Aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Mire, se lo voy a traducir como esto. Yo sé que va a sonar un poquito feo, pero es la verdad. Trapo, ¿qué es un trapo de inmundicia? Las mujeres en ese tiempo no tenían toallas higiénicas y ellos tenían un periodo de inmundicia, un periodo donde ellas tienen, ¿no?, un periodo donde el hombre no las puede tocar. Hoy en día nosotros le conocemos como el periodo menstrual, pero en ese tiempo se conocía como el tiempo de inmundicia. El hombre no podía tocar a la mujer porque quedaba inmundo. Ellas no usaban toallas higiénicas como hoy en día, usaban trapos, y esos trapos que desechaban las mujeres eran los trapos de inmundicia. ¿A qué mujer le gusta que vean las toallas higiénicas cuando se las quitan? A ninguna. Para ellas, ellos es una, por decirlo así, cochinada. Nuestras mejores obras, nuestros mejores, o sea, queremos impresionar a Dios con cosas, nuestras mejores cosas que podríamos hacer para impresionar a Dios son como trapos de inmundicia. Son algo asqueroso, hermano. No hay justo ni siquiera uno, ni nuestras mejores obras sirven para nada delante de Dios. Todos los seres humanos somos como suciedad. Entonces la pregunta, ¿para quién es la justificación? Miremos Romanos capítulo 4 versículo 5. ¿A quién justifica Dios? ¿Al santo? ¿Al bueno? ¿Al perfecto? ¿Al recto? ¿O a quién justifica a Dios? Dice la escritura, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿A quién justifica a Dios? Al impío. ¿Cómo es posible que un Dios santo justifique a un malo, a un impío y perdido? Le voy a decir, por gracia de Dios, no más por gracia. No podemos decir, ah, yo soy bueno. Si ustedes ya saben que dice la escritura, no hay bueno ni siquiera uno. Dios justifica al impío. ¿Qué significa eso? Significa que la salvación es para todos aquellos que no la merecen ni están preparados para recibirlo. Solamente pueden ser justificados los que se declaran impíos. ¿Qué dijo Jesús? Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquel que se cree justo necesita ser justificado. Si usted es una persona absolutamente justa, no necesita eso. Solamente se necesita un resucitador cuando uno se está muerto, porque el que está vivo no lo necesita. Si nosotros los cristianos, si nosotros los que estamos aquí sentados tenemos aires de legalista, si nosotros pensamos que somos santos o santurrones, vamos camino a la perdición. Si nosotros estamos rodeados de nuestra propia justicia, estamos engañados, porque la Biblia ha declarado: no hay justo ni siquiera uno, no hay evangelio, no hay predicación, no hay gracia para los rodeados de justicia. Es más, no hay Jesucristo para ellos, porque el mismo Señor dijo: no he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. El sano, dijo Jesús, no necesita del médico. El que necesita del médico es el enfermo. La justicia propia es pecado. ¿Qué tenemos que hacer con esa justicia propia? Desecharlas. Las únicas personas que necesitan la justificación son las que se reconocen que son religiosos, impíos, malos y no justos, hermanos. La justificación: Dios va a declarar justo al culpable, al impío. Dios es el que justifica al impío. ¿Para quién es la justificación? ¿Para el bueno o para el impío? Si no se reconoce impiedad, Dios no puede declarar justicia. Es un regalo. Hemos hablado, la salvación es por gracia. Si se hiciera un veredicto, hermanos, si nos condenaran por nuestros pecados, todos seríamos hallados culpables. Ninguno se salvaría, ninguno, escúcheme. Nuestras mejores obras, pastores, por obras, no. Si fuera por obras, las obras tienen que tener por lo menos, para que sea, o sea, una obra tendría que tener por lo menos 5 requisitos para que aprobara delante de Dios. Mira, el primer requisito para una obra para justificada tendría que ser hecho conforme a la voluntad de Dios. Usted dirá: bueno, podríamos ver la palabra y hacerlo conforme a la voluntad de Dios, listo. Pero es el primer requisito, ¿sí o no? Tiene que ser ejecutado como un acto de obediencia. Usted dirá: listo, me sé la palabra y la obedezco. La Biblia dice: no robarás, y no robo. Listo, ahí va el segundo. Pero mire el tercer requisito para que una obra fuera justa delante de Dios: tiene que proceder de un corazón sano, santo, justo, sin envidia. Ahí está el problema. ¿Cuál es el problema de nosotros? O sea, ya no estoy hablando de cristianos, porque nosotros hemos sido justificados, ya hemos sido regenerados, ya ha venido la obra de Dios y ya hemos sido perfeccionados por el sacrificio de Cristo. Pero si fuéramos hombres normales, sin Cristo, sin salvación, sin Dios, dice la Escritura que todo en nosotros es una podrida chaga, que no habría nada bueno en nosotros, que todo lo malo del corazón procede. O sea, que nuestro corazón es malo, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Un corazón sin Cristo, un corazón sin la obra de Cristo, hermano, no es santo, no es bueno. Haríamos las cosas por envidia. Bueno, yo no sé, pero quiero decirles algo: no podríamos hacer una obra buena en nuestras fuerzas. La cuarta característica tenía que ser una expresión del amor de Dios. Cuando nosotros hiciéramos una buena obra, ¿la hacemos por amor a Dios o lo hacemos por amor a nosotros? La quinta característica tendría que ser el resultado 100% de la gloria de Dios. Tú, para hacer una buena obra, no tendrías que buscar tu propia gloria, ni quien te diera gracia. Tendría que ser solamente para la gloria de Dios, yo hago una pregunta: ¿calificaríamos nosotros como seres humanos sin Cristo para hacer una buena obra? No tenemos ni un corazón santo, ni bueno, ni perfecto, ni justo. Mira, hermano, sin Cristo no podríamos tener la expresión del amor de Dios. Y le digo algo: no hay hombre sobre esta tierra sin Cristo que lo que haga lo haga 100% para la gloria de Dios. La justificación es para el impío. Si no nos reconocemos impíos, si no nos reconocemos pecadores, si no nos reconocemos malos, ¿cómo vamos a necesitar de un justificador? ¿Cómo vamos a necesitar de aquel abogado que nos declare justos o interceda por nosotros? La primera cosa que yo les quería decir: la justificación es justificación, no es para el bueno. Mire, si algo reprochó Jesús fue a los fariseos. Y hoy en día, en medio de las iglesias o en medio de la iglesia de Cristo, hay tanto fariseísmo. Señor, yo no soy como los otros, yo diezmo. Ah, ¿el diezmo te hace justo? Yo oro dos veces al día. Ah, ¿la oración te hace justo? Mire, gente que presenta su justicia propia: yo hago esto, yo hago aquello. No, hermano. Si algo reprochó Jesús a los fariseos fue su actitud hipócrita. Les dijo: ciegos. Les digo: ustedes creen que ven, y por cuanto creen que ven van a permanecer ciegos en sus pecados. Pero si alguien se reconoce ciego, pobre, miserable, impío, Dios lo va a justificar. Si venimos delante de Dios con ínfulas de gloria, con ínfulas de grandeza, con ínfulas de poder, hermano, le voy a decir algo: fracasaríamos. Fracasaríamos. Por eso usted no puede presentar un evangelio, o mejor, no puede presentar el evangelio dándole a entender a la gente que es buena. Jesús no vino a morir por nuestras virtudes. Jesús vino a morir por nuestros pecados. Éramos impíos. ¿Cuántos aquí eran impíos? Ahora lo único que nos hace justos es Cristo. ¿La justificación para quién es? Para los religiosos, amén. No. ¿Para los que se creen justos? No. ¿Para los santurrones? No. Es para los impíos. Dios es el que justifica al impío, no por obras. Ya lo leímos, no es por obras. Nuestras obras serían como ¿qué? Trapos de inmundicia, como esa toalla higiénica llena de sangre. Bácala. Yo les dije que iba a sonar feo, pero eso es lo que dice la Biblia. No, no, no. Esa es la comparación que está haciendo la Biblia. Míreme feo. Diga, es que así es que Dios quiere decir. Usted, como dijo, guácala. Así dice Dios a nuestras obras sin Cristo. ¿Cómo dice? Guácala. Esto no es para santos. Dios no vino a llamar a santos ni a justos. Él vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Todos nos habíamos descarriado. No hay quien haga lo bueno. No hay justo ni aún uno. ¿Pero qué hace Dios? Justifica al impío. La pregunta: ¿cómo lo hace? ¿Se acuerdan la canción que dice? ¿Y cómo lo hace? Yo no sé. ¿Cuál es el negocio? Sepa usted. ¿Se acuerdan? Cuando usted era más impío. ¿Cómo hace Dios la justificación? ¿Cómo es el proceso? Miremos un momentico Zacarías, ¿me ayuda? Antes de Mateo, ¿no? Está Zacarías, ahí hay un cuadro que me impresiona, no pierda Romanos. Ya sabemos que es por gracia, justificado gratuitamente por su gracia. Romanos 3:24, por gracia. No es por lo que pudiéramos hacer, ya quedó claro eso. Zacarías Zacarías profetizó en los tiempos de Ageo. Zacarías y Ageo fueron profetas contemporáneos. En el tiempo en que Esdras, Zorobabel y Josué estaban emprendiendo la reconstrucción del templo, del nuevo templo, después de que volvieron del exilio babilónico. Y Zacarías vio una visión. Me mostró al sumo sacerdote Josué. Zacarías capítulo 3. ¿A quién le mostró? Me mostró al sumo sacerdote. Por favor, aquí no está hablando de un hermanito normal, no está hablando de un judío normal, estaba hablando del sumo sacerdote, de uno de los hombres, no, o del hombre más representativo para la religión judía. Quiero que mire algo, por favor, no me vaya a perder ni Romanos ni Zacarías. Póngale ahí un billete, un separador de 10,000, algo así, y va a ir a Hebreos, porque lo que voy a mostrar del sumo sacerdote no es como tan bueno. Este sumo sacerdote también era un hombre pecador. O sea que el más ungido de los predicadores hoy en día, ¿qué es? Pecador. ¿Listo? Versículo, capítulo 4, 15. Hebreos 4, 15. Aquí está hablando de Cristo, el sacerdote. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cómo somos nosotros? Los seres humanos somos débiles. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo tenía nuestra semejanza. Nosotros los seres humanos somos débiles, pero Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Dice la Escritura: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Capítulo 5:1. Porque todo sumo sacerdote, está hablando del sumo sacerdote, había un sacerdote, pero había un sumo sacerdote. El sumo sacerdote es aquel que entraba una vez al año al lugar santísimo para presentar sacrificio por todo el pueblo, por los pecados de él y de todo el pueblo. Eso se hacía una vez al año. Está hablando de este gran sumo sacerdote. Tomado entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que también Él está rodeado de debilidad. Los hombres, ¿cómo somos? Débiles. Y el sumo sacerdote, ¿cómo era? Débil. Y aquí vemos al sumo sacerdote Josué, al gran sumo sacerdote. Ahora sí, Zacarías, ¿no? Vemos al gran sumo sacerdote Josué. Zacarías vio la visión, el cual estaba el ángel delante del ángel de Jehová. Muchos teólogos dicen que ese ángel de Jehová no está hablando de que Jesucristo sea un ángel, pero es Jesucristo. Ángel significa mensajero, delante del Señor. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Qué hacía Satanás? Acusarle. Le dimos ahorita, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie, porque Dios es el que justifica. Cuando Dios ha declarado la justicia, ya nadie nos puede acusar. No hay diablo que nos pueda acusar, no hay hombre que nos pueda acusar, porque Dios ya me ha declarado justo. Yo era culpable, pero Dios me justificó. Sigue diciendo: y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. ¿Quién es el único que puede reprender al diablo? Dios. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel de Jehová. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quítele esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de galas. ¿Cómo Dios justifica al impío? Ya sabemos, por gracia, pero para poder ser justificado necesita que el pecado sea quitado. La Escritura dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el que quita el pecado? Cristo el Señor. He aquí, he quitado tu pecado, Dios le dijo a Zacarías. ¿Sabe qué dice el Salmo 32? Bienaventurado el hombre a quien Dios perdona y cubre su pecado. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, el pecado se cubría, pero cuando vino Cristo, el pecado no se cubre, el pecado no se resana. Yo sé que Ricardo sabe esto. Cuando hay una pared cuarteada, hay dos opciones: resanarla para cubrir la quebradura o tumbarla y volverla a hacer para que sea firme. ¿Sabe? En el Antiguo Pacto se resanaba y se cubría el pecado, pero en el Nuevo Pacto el pecado es quitado. ¿Cómo Dios nos justifica? Quitando nuestros pecados. Por favor, mire en Hebreos capítulo 29. Capítulo 9, yo creo que es que 29, eso no lo va a encontrar nunca, hermano. Hebreos. Hebreos 9. Versículo 26. Bueno, leámoslo desde el 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Para presentarse quién? Por nosotros. No para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. ¿Cómo Dios justifica? Quitando el pecado de nosotros. Esa es la manera. Ya les voy a decir cómo es aplicable eso a nuestra vida. Pero ¿qué hace Dios? Quitar el pecado. ¿Lo cubre? ¿Lo tapa? Por favor, Juan, primera de Juan. Ayúdeme rápido porque créame que esto es un tema de seminario como 8 clases y uno lo da en una hora. Versículo 4, primera de Juan 3:4, dice la Escritura: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Qué hizo Dios a través de Cristo? Quitar nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo estaba el sumo sacerdote Josué? Vestido de ropas viles. Si hay algo que representa el pecado en nuestras vidas, es las vestiduras, vestiduras raídas. ¿Se acuerdan de aquel hijo pródigo? ¿Cómo vino? Con vestiduras sucias, con vestiduras andrajosas. Y lo primero que hizo el Padre fue quitar esas vestiduras y ponerles un vestido nuevo. Eso lo que hace Dios para justificarnos. Veníamos sucios, todo en nosotros era suciedad, éramos pecadores, pero Dios para justificarnos, ¿qué hizo? Quitó el pecado del mundo, hermano. El sacrificio de Cristo no fue para tapar pecados, el sacrificio de Cristo los quitó y los anuló y me presenta justo delante de Dios. Por eso la Escritura dice: Él murió por mis pecados y resucitó para justificarme. Él resucitó, se levantó de la tumba, se presentó delante de Cristo, de Dios por nosotros, para presentarnos justo. Dios justifica al impío a través de Cristo. Por favor, miren dos versículos que quiero mostrarles. Lo primero, Romanos 4:5. Volvemos a Romanos. Mire, hermano, Usted tiene que darle gloria a Dios, tiene que darle alabanza. Nuestra forma de cantar debe ser diferente. Todo lo que ha hecho Dios por nosotros, todo lo que hizo Cristo. Y nosotros a veces cantamos tan apagados. A veces lo que hacemos lo hacemos tan apagado, hermano. Deberíamos de servirle 100% a Cristo, rendir nuestra vida a Él y servirle, renunciar a nosotros en este mundo y decir: Señor, tú te ofreciste por mí, yo quiero ofrecerme ahora por ti, quiero servirte con toda mi vida. Tú me justificaste, tu sacrificio no fue un pasatiempo tuyo, tu sacrificio fue una obra perfecta desde antes de los días de la eternidad para hacer una obra perfecta en cada uno de tus escogidos. Romanos 4:5 dice: mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica a su impío, al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Cómo Dios nos justifica? A través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por favor, mire Romanos 3:24-25: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Necesitamos fe para ser justificados. Dios nos justifica por la fe en nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio de Cristo es suficiente, no necesitamos nada más. Si le dicen a usted, usted va a ser justificado por lo que diezma, por lo que da, por lo que hace, por lo que evangeliza, mentiras. Ahorita le voy a mostrar que todo eso es fruto de la justificación, pero no es parte para yo ser justificado. Dios nos justifica por la fe. Dios nos justifica a través de Cristo. Por favor, mire 1 Corintios 1:30. Allá el antiguo de Romanos. 1 Corintios 1:30. Dele gloria a Dios. Mire todo lo que Cristo hizo. Versículo 29. Leámoslo desde el 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Nos ha sido hecho, Dios en Cristo nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención por la fe en su sangre, en su sacrificio, en la obra de Cristo totalmente y completa y a través de imputación. Por favor, 2 Corintios 5. ¿Qué hizo Dios? Nos imputó la justicia de Cristo. Yo no me hago justo por mis propios medios, no me hago justo porque cambié, es porque Cristo fue justo. Versículo 19, 2 Corintios 5:19, dice la Escritura: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que nosotros, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mire lo que hizo Dios. Cristo no cometió pecado. ¿Qué hizo? Cogió tu pecado, lo cargó en Cristo, cogió la justicia de Cristo y la cargó en ti. ¿Sabe por qué somos justificados? Porque Dios nos imputó la justicia de Cristo. Toda la justicia de Cristo es mi justicia. Por eso la Escritura dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios nos ha justificado. ¿Para quién es la justificación? Para los impíos. ¿Cómo lo hace Dios? A través de la obra de Cristo, por fe en lo que hizo en Cristo y por imputación. Esto es glorioso, hermanos. ¿Usted cree que un hijo de Dios podría perderse con la obra de Cristo? Ahora lo que quiero mostrarles es el fruto de la justificación. Algo tiene que pasar en tu vida. Si Dios te justificó, algo tiene que suceder en ti. Ya vimos, no por obras. ¿Cómo nos justifica Dios? Gratuitamente. Pero mire lo que dice Santiago. Pareciera como si la Biblia se contradijera aquí, pero no se contradice. Santiago capítulo 2. Versículo 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? O sea, versículo 26, yo quiero que miremos el 14 y el 26. Hermanos, ¿de qué aprovechará si alguno dice yo tengo fe y no tiene obras? ¿Podrá esa fe salvarle? ¿Será que una fe en Dios sin obras es una fe verdadera? Versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Versículo 15, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí mismo. Pero dirá alguno, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. O sea que hay fe que salva y hay fe que no. Los demonios creen, pero se salvan. Está aquí diciendo, mire, la fe sin los frutos no sirve, está muerta. Porque muchos piensan, listo, no es por obras. Sí, no es por obras, es por la obra de Cristo, ya vimos. Pero esa fe que tú has ejercido en Cristo, algo tiene que hacer en ti. La justificación declarada por Dios en mi interior es algo subjetivo, es algo que nadie ve. Por eso Pablo dice, no es por obras. Pero Santiago dice aquí, esa fe tiene que manifestarse. Esa fe subjetiva, esa fe que nadie ve, de alguna manera tiene que demostrarse y ser objetiva. Y es a través de tus obras. Entonces, pues, Dios te justifica y puedes vivir impíamente. Tu corazón sigue siendo egoísta. Las obras tienen que manifestarse. ¿Cómo se manifiestan? En el amor de Dios. Viene alguien necesitado, hermano. Un hermano, uno de la familia de la fe. No cualquiera que está tocando nuestra puerta, porque hay hasta muchos que se hacen los necesitados para no trabajar. Pero nosotros en medio de la congregación a veces sí conoceríamos, fulano de tal se quedó sin empleo, tiene tres hijos, mientras consigue trabajo, vamos a ayudarle. Hermano, aquí hay algo. Si él viene a nosotros y no tiene, ¿qué dice la Escritura? Manifieste el amor de Dios. Su fe tiene que manifestarse en las obras en medio de sus hermanos. Los frutos tienen que verse. Frutos en la actitud. Frutos en el cambio de carácter, hermano. Esos frutos tienen que verse. Miremos. Primera de Corintios. Ah, sigue diciendo Santiago. Abraham fue justificado por la fe, pero se vieron las obras en él. Cuando Dios le dijo, sacrifíqueme a su hijo, ¿qué hizo? Señor, yo soy justificado, ya mi fe me es contada por justicia. Sí, pero tu obediencia. Ya un justificado tiene que rendirse 100% obedecer al Señor. O sea, uno que diga, yo fui justificado y no obedece. No. Sería casi imposible. No coordina esto. Primera de Corintios capítulo 6. Versículo 9. ¿No sabéis que los injustos? ¿Qué es un injusto? Uno que no es justo. ¿No heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11. Y esto erais algunos. Algunos de nosotros fuimos adúlteros, afeminados, otros se echaron con varones. Bueno, lo que haya sido en su vida pasada no importa. Pero dice, y esto y eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. Uno que ya fue justificado, santificado y lavado, ¿puede seguir siendo fornicario? ¿Puede seguir siendo adúltero? ¿Puede seguir siendo homosexual? ¿Puede seguir siendo afeminado? Hermanos, si no hay frutos de obra, si no hay frutos de carácter, no ha habido justificación en tu espíritu, no has sido declarado justo por Dios, si no hay un cambio radical, como dice la Escritura, antes del versículo que leímos en 2 Corintios, que Cristo nos justificó, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. La justificación es para los impíos. La justificación es por medio de Cristo. Pero la justificación tiene frutos. Si no hay frutos, no ha habido justificación. Mire, todos estos temas que yo he venido compartiendo es para afirmar su fe. Para que usted se examine a usted mismo. Si está en Cristo o no está en Cristo. Yo quiero concluir con dos versículos. Si en el tribunal, volvamos a Zacarías. Zacarías capítulo 3. Cuando le quita el pecado a Dios a Zacarías, le pone los vestidos nuevos. Versículo 4, ¿sí o no? 3:4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles. ¿Cómo eran sus vestiduras? Por el pecado, ¿cómo estaban? Viles. Y él le dijo, mira, he quitado tu pecado. ¿Qué le hicieron? Quitar su ropa andrajosa. Y te he hecho vestir de ropas de galas. Ahorita la Escritura dice que nosotros estamos vestidos del Señor Jesucristo. Vestidos como hijos de luz. Ya tenemos una nueva vestidura. Dijo, versículo 5, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos. Ya tu ropa ha sido cambiada, ya ha sido justificado, tu pecado te ha sido quitado. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Andar por mis caminos, guardar mis ordenanzas. Amén. Frutos, obediencia, carácter, obras de justicia tienen que manifestarse en nuestras vidas. Y el que ha sido declarado justo, ¿lo pueden condenar? Cuando el juez dice, inocente, ¿pueden condenarlo? Cuando el juez ha decretado justicia sobre el que estaban acusando, ¿pueden condenarlo? Quiero terminar con esto, con dos versículos, para que usted esté seguro de la obra de Dios, para que usted esté seguro de la obra de justificación. No se puede perder uno que haya sido justificado. Romanos 8:1. Hermanos, quiero que termine dándole alabanza a Dios por esta obra perfecta. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Cómo se manifiestan los que están en Cristo? Porque no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquellos que están dando fruto y están dando en el Espíritu, no hay condenación en ellos. ¿Por qué? Porque están en Cristo. capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. Mire, de pronto un justificado pecará, hermano. De pronto se ensuciará sus ropas. De pronto pasará. ¿Pero qué hace Cristo? Intercede por nosotros. Padre, yo morí por él en la cruz. No hay condenación por mi sacrificio. Uno que fue declarado justo, no hay condenación para él. Si tú has sido justificado, te tengo buenas noticias. No habrá condenación para ti. No habrá condenación para ti. Por eso termina diciendo Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ángeles no pueden, principados no pueden, lo pasado no puede, lo porvenir no puede, lo alto, lo que está arriba no puede, lo que hay en la tierra, nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué? Porque hemos sido justificados, porque Cristo pagó por nosotros, porque Dios nos declaró justos por Cristo el Señor. Amén. Éramos impíos, estábamos muertos, pero recibimos justificación. Y yo quiero concluir con esto. Sírvele a Dios, sírvele a Cristo, ofrece tu vida, sírvele donde quiera que vayas, muere a ti mismo, porque sabes, la obra de Cristo ha sido perfecta por ti. Amén. ¿Qué tal si oramos y le damos gracias a Dios y lo alabas con todo tu corazón por esta obra perfecta de justificación? Padre, gracias. Gracias te damos. Rinde tu vida a Él. Rinde tu vida al Señor Jesucristo. Rinde tu vida a Él. Estábamos muertos. Éramos impíos. Estábamos sin Dios. Éramos débiles. Pero Cristo a su tiempo murió por nosotros. Dios es el que justifica al impío. Ya hemos sido justificados por la fe. Ya hemos sido justificados porque la imputación de la justicia de Cristo ha sido sobre nosotros. Él quitó el pecado, Él lo desarraigó de nosotros. Él con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a sus justificados, a sus escogidos. Gracias, Dios. Pero quiero orar por el fruto de esa justificación. Señor, sin frutos la justificación no hay. No estoy diciendo que somos salvos por obras o justos por obras. Ya vimos que sin Cristo nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, Dios. Todos nosotros éramos suciedad, sin Cristo estábamos sucios. ¿Qué podríamos presentar a ti para justificarnos? Nada. Pero ahorita que ya hemos sido lavados, ahora que ya hemos sido santificados, ahora que ya hemos sido regenerados, no podemos ser idólatras, no podemos ser avaros, no podemos ser fornicarios, no podemos ser adúlteros, no podemos ser mentirosos, no podemos ser estafadores. Padre, que se vean los frutos del carácter de Cristo en nuestra vida, que se vea una iglesia justificada con frutos, justos, frutos de buenas obras, frutos de justicia, que podamos ayudar a los necesitados, que podamos amarnos unos a otros, porque en eso conocerán que son mis discípulos, en que os améis unos a otros y que hayan fruto, Dios mío, de obediencia.